A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Hola, buenas noches. Este es el quinto programa de Paciencia. Les habla Gabriel de la Costa. Estamos en el estudio de Radio Pedal en esta nochecita bastante agradable. Y recibimos por primera vez un invitado en el programa, que es el sociólogo, compañero de militancia, experto en periodista deportivo, Ignacio De Boni. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, muchas gracias. Qué placer ser el primero. Esto lo voy a poner en el currículum o algo así. ¿Cómo estás? Bien, bien, lo más bien. Comparto que está agradable la noche. Un poquito fresca en algún momento, pero caminando hasta acá se hizo muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y bueno, la idea era hablar un poco sobre un tema que no se escucha mucho. Emprendedurismo, no sé si te suena. No sé de qué hablas. Es un tema que aparece más o menos con la frecuencia de Sonsol. Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad, de mi parte, estoy acá no solamente porque me gusta mucho conversar sobre muchos temas, sino porque, en los últimos años, como suele pasar cuando uno investiga algo de forma aficionada y casera, medio que te obsesionás con algo, ¿no? Uh-huh. Que aparece, y como a mí me gusta bastante seguir medio así la temperatura de lo que anda en la vuelta, como un sociólogo o socióloga pretencioso diría, el imaginario colectivo. Uh-huh. Y todo el discurso público y publicitario y mediático y bueno, y que anda por ahí, veía que el tema del emprendedurismo estaba ya hace algunos años, quizá me estoy quedando corto, pero yo me empecé a dar cuenta de su influencia y de su frecuencia en los últimos años. Y bueno, y empecé a juntar algo de material y algunas ideas y lecturas al respecto, pero todo de forma muy casera. Mm. Pareciera que hay mucha gente que quiere que seamos emprendedores. Sí, salado, salado. Y no sé si no lo somos en algún punto, y si no estamos permeados por esa misma, no sé si llamarle cultura, retórica, eso es algo que después podremos ver, modo de vida, ética, no sé. Pero es verdad, sobre todo en la propaganda publicitaria. No sé, a mí al menos, si tuviera que contar la experiencia personal de cómo me llegó esta especie de ola emprendedora, yo donde primero lo vi fue en la publicidad. Yo aparte soy particularmente sensible y atento con la publicidad porque a veces me harta. Y bueno, no sé, lo empecé a ver ahí. Estaba ese dispositivo de las charlas TED, uh-huh. que es un lugar bastante común. Ahí empecé a escuchar esto de que es no tanto qué es el emprendedurismo, sino tener una actitud emprendedora que uno así nomás, medio que despojado de toda ideología o de todo pensamiento al respecto, es como muchas cosas que tiene el discurso dominante, que, digamos, como decía, si uno ejerce cierta neutralidad valorativa, pareciera ser algo bueno, ¿no? Y es que ¿por qué uno no querría emprender? ¿No? En el sentido de ser proactivo, salir a hacer cosas, atacar a la vida, no ser reactivo, ¿no? Como ser tener una relación expansiva con la vida, proponerse metas, no es algo que a priori tenga nada de malo. Tal cual, tal cual. Para mí tiene mucho que ver ahí con eso que vos decías, y es algo que yo suelo pensar el emprendedurismo mucho por ese lado, que es con esta fuerza del deseo, ¿no? Está muy vinculado el emprendedurismo con el deseo y de perseguir un deseo y trabajar por él, en el sentido de forzarse. Hay toda una cuestión medio de autoayuda. Totalmente. ¿No? Como si realmente quieres algo, el universo conspirará para que lo logres. Es algo que está muy en el mantra de esta cosa emprendedurista. Entonces es súper importante que uno quiera algo, ¿no? Es el sueño de mi vida, el éxito, buscar, llegar a algo, llegar a ser alguien. Como que hay algo bastante profundo en cierta emocionalidad moderna del que se supera, ¿no? Tal cual, sí. Y en general, con un grado de es interesante el manejo del individualismo ahí, porque por un lado pareciera siempre ser una especie de arenga individual, ¿no? El supérate a ti mismo, la autoayuda, el propio nombre lo dice. Pero también después, y eso es algo que quizá después se pueda entrar, que capaz para más adelante, porque creo que se vincula más con digamos, el emprendedurismo y su, digamos, como una ideología empresarial, ¿no? Pero eso quizás es más específico. Me parece que es algo que cuando uno va mucho más profundo, o al menos un poco más profundo, lo encuentra. Pero antes de eso, es simplemente una postura individualista en el sentido de ayudarte a ti mismo, perseguir tus propios deseos, trabajar por ellos y lo vas a lograr. En eso, por ejemplo, las charlas TED siempre me parecieron particularmente ilustrativas porque para mí, digamos, además de la retórica del emprendedurismo o por dentro de esa retórica, aparecen, por ejemplo, en las charlas TED, pero también en otros lugares, que es, digamos, una enseñanza de vida. Al final apunta a cómo vivir. Pero eso va más por dentro. No, y hay una superposición que no es total entre el sujeto que sigue la ideología del emprendedurismo y el empresario. A ver. Claro, porque uno podría pensar, esto es por plata, ¿no? En realidad, acá lo que se le está haciendo propaganda en el fondo es al homo economicus, aquel que tiene ciertos recursos y actúa de manera maximizadora con ellos. Y sin embargo, esto no es exactamente eso. Claro. Es decir, en el fondo está eso, pero lo curioso, lo interesante y como la alquimia que logra este discurso es unir, o más bien identificar a el empresario como capital personificado, como forma de estar en el mundo, incluso como clase dominante, con este deseo de superación, de realización, de lograr algo en la vida, de salir a buscar lo que uno quiere, ¿no? Como, y hay algo ahí muy viscoso y muy complejo donde pareciera que los únicos en la sociedad que tienen este tipo de conducta fueron los empresarios. Sí, tal cual. Sí, como sí. Que es una palabra que ejerce esa, claro, relación. Claro, que al final del día es una virtud, ¿no? Es decir, es digamos, una ética virtuosa. Y de hecho, claro, esta especie de asimilación entre el emprendedurismo como actitud proactiva y actitud y vocación de desarrollo, de realización personal, de superación de uno mismo, etcétera, con, digamos, la asimilación de eso con la vida misma, hace que muchas otras cosas que uno puede llamar, qué sé yo, estamos en Radio Pedal, Radio Pedal es un emprendimiento, y sin embargo, me da mucha cosa llamarlo así, porque ya en parte nos han ganado esa palabra y quizás no tengamos por qué reivindicarla, pero quiero decir, está ahí, digamos, esa actitud, porque en realidad al lograr cooptar esa fuerza de la vida o esa energía de deseos para lograr algo que te gusta y, digamos, plantear, porque al final ser emprendedores, me parece, si hubiera que reducirlo a una fórmula muy muy básica, es desear algo, ver una oportunidad de que eso se puede materializar o que se puede hacer y trabajar duramente para lograrlo, ¿no? Entonces, trabajar duramente y creativamente, pero orientar todas tus energías a lograr eso. Y eso es, antes que nada, un sentido de la vida, ¿no? Entonces, y eso es algo que, otra vez, con cierta neutralidad valorativa, si lo tomamos así despojado, es algo bastante lindo y bastante, digamos, lindo de emprender. Sí, pero hay algo específicamente capitalista en este sentido de la vida. Porque una cosa que no es menor y que, por ejemplo, porque el emprendedurismo también tiene sus teóricos y sus gurús y sus intelectuales, ¿no? Y hay uno que se llama Peter Drucker, que es un tipo que ha escrito bastante en la Harvard Business Review, que es como la publicación de los intelectuales orgánicos de todas estas cuestiones, uh-huh. y que justamente una de las cosas que dice es que el emprendedurismo se trata no solamente de crear algo, sino especialmente de crear un mercado. Es decir, no es simplemente crear cualquier cosa, sino crear las cosas de una determinada manera y de tal manera de que lo que sea que ocurra se transforme o bien en una oportunidad de negocios o bien algo que uno pueda administrar con las técnicas de administración que dan las ciencias de las empresas. Entonces acá, de la empresa, las llamadas ciencias empresariales. Claro. Las universidades caretas tienen departamentos enteros sobre esto. Claro. Y claro, acá hay una cosa bastante compleja, ¿no? Porque vos decías vida recién, y ciertamente hay un sentido de la vida acá, y de hecho hay intentos de universalizar ese sentido de la vida. Pero no es el sentido de la vida. Claro, claro. Porque uno dice vida, y uno pensaría, y esto es algo que está en juego acá, y que seguramente en otro programa lo discutamos en profundidad en relación con la biología, pero de alguna manera acá la cuestión es la naturaleza humana. Sí. Porque de alguna manera lo que están diciendo los emprendedores justamente es que hay algo de lo humano, y esto es algo que lo podemos ver en Stephen Covey, que es otro gran, que después capaz que leo algún pedacito de un texto suyo, que es un gran intelectual de esta cuestión del emprendedurismo y que escribió un libro famosísimo que es un bestseller tipo la Biblia y que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Y que justamente todo el tiempo está hablando de ética y de lo específicamente humano, ¿no? Y acá hay algo que es súper curioso, porque uno piensa, pero ¿por qué, si esto es algo que está en la naturaleza humana y que tiene que ver con el propio dinamismo específico de lo humano, hay que enseñarlo tanto? Claro, claro. O sea, si el homo economicus o si el emprendedor fuera un personaje inherente a lo humano y que en todas las épocas y en todos los lugares hay emprendedurismo, ¿por qué justo resulta que en cierto momento muy específico de triunfo capitalista en la segunda mitad del siglo XX hay una didáctica generalizada a nivel global para enseñar emprendedurismo? Y esto es importante. Bueno, ahí me hacías acordar, sí, estoy de acuerdo con eso, y ahí tiene que ver con algo que también acá traje para alguna cita que quizá podamos leer después, que es el análisis de Frédéric Lordon. Es sociólogo también, ¿no? Sociólogo francés. Es economista. ¿Es economista? Ah, economista, okay. Devenido filósofo, que es una combinación extraordinaria. Extraordinaria, perfecto. Bueno, un tal Carlos, sí, que en un libro muy bueno que se llama, mira, que no me acuerdo si no lo saqué de algún curso que diste hace un tiempo, que se llama Capitalismo, Deseo y Servidumbre, y ahí él dice algo que tiene que ver con lo que vos decías, que es, bueno, tomando mucho un espinociano rabioso, ¿no? Tomando mucho la teoría del deseo de Spinoza, y dice, bueno, en realidad los seres humanos y por la propia, en la naturaleza humana, existe una fuerza deseante, ¿no? El ser humano es una fuerza deseante. Lo que esa fuerza no tiene es dirección. Entonces, en realidad, el deseo sí es algo propio de la naturaleza humana, pero la dirección en la cual ese deseo se orienta tiene que ser justamente canalizada, él le dice colinealizada, digamos, direccionada. Entonces, ahí quizá, si uno lee este libro con los ojos del emprendedurismo, la conclusión a la que llega, yo lo hice alguna vez, es: si hay algo en lo que es exitoso el emprendedurismo, es en direccionar el deseo que tienen las personas de hacer algo. Si uno toma a Spinoza como que las personas nacen o tienen en su propia naturaleza esa fuerza deseante, pero no direccionada. Entonces ahí me parece que... O sea que lo que estás diciendo es que el emprendedurismo es una técnica para llevar el deseo de las personas en cierta dirección. Ah, yo firmaría eso. O que contribuye con la ideología del emprendedurismo, el discurso del emprendedurismo, etcétera, es una técnica, si nos ponemos estrictos en palabras de Lordón, de colinealización del deseo. Incluso uno podría decir una técnica de gobierno. Y sí. Si nos ponemos Foucaultiano. Si nos ponemos Foucaultiano. Pero también. Digo, es una técnica para la producción de cierto tipo de sujeto que es gobernable bajo cierto tipo de régimen. Totalmente. Llegado el caso, el régimen neoliberal. Bueno, ahí está, totalmente. Ahí es donde a mí, que siempre me inconscientemente uno lleva el tema o la discusión para ese lado. A mí lo que más me interesa del emprendedurismo puntualmente, si lo tomamos como un discurso por ahora, como esta retórica, es cómo, porque el emprendedurismo es un gran agente o una ideología que es muy útil para legitimar el sistema de jerarquías sociales o el sistema jerárquico en la sociedad. Porque si vos lo que tenés es que existen, según el discurso del emprendedurismo, personas diferencialmente exitosas según su grado de creatividad, voluntad y esfuerzo, entonces al final lo que pasa es que, bueno, hay personas más exitosas y personas menos exitosas porque no tuvieron la misma capacidad emprendedora que las que fueron exitosas. Entonces ahí vos tenés un ejemplo de no solamente legitimación de ese sistema social, digamos injusto, desigual o lo que sea, sino de reproducción de ese mismo sistema social. Porque las personas que no tienen la suficiente, digamos, suficiente poder o la suficiente capacidad económica o lo que sea, van a adjudicar su problema a su falta de capacidad emprendedora, de innovación, de trabajo, etc. Y a partir de ahí aparecen todas las cosas de los pobres son pobres porque quieren, cada vez más gente piensa que la pobreza es responsabilidad individual, etcétera, etcétera. Sí, y hay algo relativamente sutil, porque por un lado uno podría pensar, digamos que vivimos, o sea, digamos no, vivimos en una sociedad de clases, sí, que es una sociedad jerárquica donde hay algunos que mandan sobre otros y hay algunos que se quedan con los frutos del trabajo de otros. Bien, el emprendedurismo está muy relacionado entonces con la aspiración, sí, es decir, con que cualquiera, llegado el caso, si tuviera una idea buena, podría pasar a la clase alta. Claro. Eso es una tremenda técnica de legitimación de un sistema. Sí. Porque en realidad no es que hay una clase subalterna. Hay quienes todavía no lograron crear la innovación que los llevaría hacia la clase alta. Claro, eso, ¿no?, sería una clase aspiracional, si lo ponemos en esos términos. Claro, y tiene una vuelta de tuerca más, porque si eso no es solamente hacia el futuro, sino que también es hacia el pasado, eso quiere decir que los que están en la clase alta hoy es porque en algún momento fueron creativos y dinámicos e inteligentes. Entonces queda ya de por sí legitimada cualquier jerarquía. Y de hecho, es algo que viene del fondo del liberalismo. En cualquier constitución occidental, hay un artículo que dice no se reconoce otra jerarquía que la de los méritos, bueno, y las virtudes. Claro, y termina siendo, mira, justo estaba leyendo algún apunte porque había puesto algo así, que es, termina siendo tautológico, porque si el que ganó, ganó, es porque se merecía ganar y por lo tanto ganó, y así sucesivamente. Como que su propia victoria lo que hace es justificar, o sea, si está ahí es por algo, es porque tuvo los méritos para haber ganado y por lo tanto eso está bien. Sí, ¿se entiende? La dominación se basta a sí mismo como criterio de legitimidad. De justicia, de ahí va. Sí. Cómo es mejor, manda. Claro. ¿No? Y cómo manda es mejor. Exactamente. Pero acá hay algo con lo que hay que también tener cuidado, porque en realidad también el emprendedurismo se presenta a sí mismo hasta cierto punto como una filosofía, digo, una filosofía, como una legitimación, pero no de cualquier autoridad. A ver. Porque también hay una especie de filo crítico en decir, bueno, pero aquel que se mantiene la autoridad con prácticas desleales, con riqueza hereditaria, eso es lo que el emprendedor viene, claro, a desestabilizar. Claro. ¿No? Entonces, en realidad, un emprendedurista bien podría decirte, no, cuidado, en realidad yo no estoy legitimando cualquier autoridad ni cualquier jerarquía. Yo lo que estoy diciendo es que la actitud emprendedora es la de aquel que viene a escupirle el asado, el que de manera, claro, complaciente piensa que tiene cautivo un mercado. No, yo, claro, voy a innovar y voy a hacer esta, voy a hacer una disrupción. Claro, bueno, me hacés acordar a, como vicio de sociólogo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. El sociólogo tenía que traer a Weber. Del Max Weber, que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero es, ese texto tiene cosas lindas. Y él se ilustra, digamos, describe ahí la bronca que le tenía la burguesía a la nobleza, porque la nobleza hacía las dos cosas que no podía hacer un rico o un portador de capital, que era, en primer lugar, derrochar lo que tenía, digamos, ostentar lo que tenía, o sea, mostrárselo a todo el mundo, etcétera, los grandes banquetes nobles, bla, bla, y aparte no trabajar, o sea, y aparte no se lo había ganado, sino que lo había heredado. Entonces, digamos, tiene que ver con esa crítica o con esa actitud emprendedora de que, digamos, que el triunfo sea del mérito personal. Y hay una cuestión universal ahí, porque no es que los que están arriba son los que tienen que estar arriba. ¿No? Claro. Sino que en realidad hay una cuestión más dinámica, ¿no? Hay un filósofo, un teórico político norteamericano, se llama Corey Robin, que se ha dedicado a estudiar a la derecha, Y en particular a cómo se logra, una de las preguntas de investigación que él se hace es cómo se logra que haya apoyo mayoritario en la jerarquía. Claro. Cuando uno pensaría que las mayorías, por definición, van a estar en contra de que alguien les mande, quisieran ejercer ellos mismos el poder. Y lo que una de las dice una serie de técnicas, pero una en particular es la gradación de la autoridad. Mm. Y eso tiene que ver mucho con el emprendedurismo, porque no es que hay unos arriba y otros abajo, sino que en realidad la sociedad es una enorme escala, desde el que tiene mucho hasta el que no tiene nada, y uno tiene gente arriba, pero también tiene gente abajo. Claro. Entonces, hay más y menos exitosos, pero tampoco es una cuestión absoluta, sino relativa. Sí. Entonces, si bien si uno mira en el gran esquema de las cosas, un pequeño porcentaje de la población tiene la enorme cantidad de la riqueza y el poder, si uno lo mira desde este paradigma, en realidad lo que hay es un gran mercado donde diferentes agentes tienen más o menos capital y están todo el tiempo compitiendo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con esta noción liberal del neoliberal del capital humano, ¿no? Somos capitales humanos en el gran mercado de la vida, y a algunos les va un poquito mejor y a otros les va un poquito peor. Pero seguro que lo que un pequeño capital humano en el enorme mercado de la vida no hace es preguntarse por qué hay unos que tienen mucho más. En todo caso, lo que trata es de crear una innovación que los lleve hacia arriba. Entonces hay algo, una relación entre la gradación de la jerarquía y la aspiración que funcionan muy bien juntas. Sí, totalmente. No, y aparte, esto es un sobreentendido ya, pero es interesante cómo lo que es muy, muy solidario con el emprendedurismo es la meritocracia, ¿no? Y uno a veces lo toma como sinónimos, y de hecho, casi que podríamos decir que son sinónimos, aunque la meritocracia es quizá este sistema jerárquico en donde el emprendedurismo triunfa, ¿no? Si el emprendedurismo es como el modo de vida, la meritocracia es, no sé, como vos sabrás mejor, pero como una especie de sistema político, sistema social, que es el que premia esta escala emprendedora. Pero otra cosa que quería decir vinculado a lo anterior, que es cómo, y acá también volviendo al emprendedurismo como discurso o como retórica, que creo que otra de las utilidades más importantes y más visibles, también como esta, como de su manifestación más obscena, si uno la estudia un poco o le presta atención, es, por un lado, borrar el carácter dominante del dominador y borrar el carácter dominado del dominado. Es decir, si yo le llamo a un conductor de Uber o a un trabajador de Rappi, o de, el otro día leía una de Anfibia, creo que es Tracción a Sangre, una columna que está muy buena, o una investigación que está muy buena de un loco que para escribir una crónica trabajó como Rappi, ponele un mes. Y además de contar todas sus penurias, el tipo te cuenta cómo tiene un montón de charlas en la empresa donde lo tratan, digamos, entre comillas, como un igual. Es decir, bueno, acá hay un emprendedor que viene, y el tipo en realidad pedaleaba en bicicleta 12 kilómetros para hacer una entrega. Es decir, si uno no se avispa demasiado, en realidad no sos un subordinado o un subalterno, sino que sos un emprendedor que forma parte de la empresa, o un socio en el caso de Uber. Un proveedor. Un proveedor que provee el servicio, la logística, las piernas en este caso. Y por otro lado, el emprendedor, además de ser este trabajador precarizado, es el emprendedor es también el empresario que ya no es más empresario. Fíjense cómo decir patrón o empresario, sobre todo de parte de la derecha o del discurso neoliberal, es cada vez menos común. El emprendedor ahí tiene como una especie de efecto maquillante, de que en realidad el emprendedor, justamente lo que decías vos hoy, es en realidad un empresario más exitoso que yo, pero hay ahí toda una especie de cobertura estética de un tipo más joven, menos verticalista, todo ese modo de trabajo, Google, Facebook, etcétera, donde no son empresarios, son emprendedores. Entonces, ese personaje del jefe déspota y garca ya está mucho más lavado. Entonces, por un lado, por esto que decías vos de cómo maquillar u ocultar un poco estas relaciones de dominación o relaciones jerárquicas, por un lado, el dominado es un emprendedor, y por otro lado, el patrón, jefe, etcétera, ese patrón de las relaciones sociales de producción de Marx, ahora es en realidad simplemente un tipo un poco más exitoso, que da charlas TED de igual, dice. Y ahí uno puede pensarlo de dos maneras, ¿no? Porque la dirección en la que vos estás yendo ahora, de alguna manera, es decir, bueno, no comamos vidrio, el emprendedurismo es ideología, en el sentido marxista más directo de la palabra, que es ideología, es una distorsión de la realidad funcional de los intereses de la clase dominante. Entonces, ¿qué es lo que quiere la clase dominante? Quiere ocultarse ella, entonces que nadie la nombre como una jerarquía social, sí, pero también ocultar la dominación de aquellos que son dominados. Entonces, en realidad, esto simplemente es un mercado. Entonces, de alguna manera, hay un rol, ¿cómo decirlo?, mistificador. Totalmente. En el discurso emprendedor. Pero, sin embargo, y hoy hablabas del Lordón, también sucede, y esto yo creo que también es interesante en términos más micropolíticos, digamos, que el emprendedurismo también es una técnica, no solo una cobertura ideológica que crea una fantasía que no es verdadera para que creamos que las cosas no son como son, sino que es una técnica concreta que enseña una forma concreta, real, de actuar, que hace que las personas se comporten de una determinada manera y que crea cierto tipo de sociedad. Entonces, no es solamente que en realidad hay trabajadores que vienen a ser ocultos por esta ideología, sino que empieza realmente a no estar claro qué es lo que sucede en realidad. Claro. Porque claro. Esos trabajadores tienen unas relaciones contractuales que empiezan Totalmente. A ser diferentes, empiezan a tener actitudes que empiezan a ser diferentes, su trabajo empieza a ser medido y empieza a ser llamado de otras maneras, donde uno perfectamente puede decir, bueno, esto es una pantalla, hay que ir más profundo. Claro. Sí, por supuesto. Pero tampoco uno tiene que hacer caso completamente omiso a las transformaciones en las dinámicas concretas a cómo la gente se está relacionando. Totalmente. Porque uno podría llegar a su... Porque la pequeña burguesía siempre existió como clase. Y podría suceder que sea productivo analíticamente entender a estas personas como microempresarios que son proveedores de una gran empresa. Y hay un montón de otros análisis que uno podría llegar a hacer. Sí, es que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí, así como una especie de fórmula sintética de esto es que digamos que este tipo de emprendedores, como estos trabajadores precarizados, pero que en realidad en sus relaciones contractuales tienen mucho, se parecen mucho más a pequeños empresarios que ofrecen sus servicios que a trabajadores formales, son en general tipos, por ejemplo, como este ejemplo que ponía de este muchacho de Rappi, son tipos que tienen una autoestima y un marco legal de capitalistas o de emprendedores, en el sentido de que no tienen las seguridades laborales del trabajador formal y que además tienen una autoestima, quiero decir, todo un discurso introyectado de yo en realidad no soy un trabajador, sino que soy un emprendedor. O que por lo menos hay quien se los quiere introyectar. Pero en realidad ocupan una posición, entre comillas, objetiva de clase en la sociedad que no es ni ahí la de un empresario, ni lo que uno asociaría con un emprendedor como tipo exitoso, con cierto capital, etc. Entonces, en esa mezcla entre un intento de introyección de autoestima capitalista y un marco legal que es totalmente desprotegido, como muchas veces sucede cuando alguien va a invertir plata en algún lugar, etcétera. Digamos Uber, el trabajador, en este caso el socio de Uber, el emprendedor de Uber, que tiene que proveer los medios de producción, el auto, que no cuenta con seguro laboral, bla, bla, bla, bla, bla. Pero que en realidad, si uno se guía solo por el salario que puede obtener un tipo trabajando en Uber, va a ocupar una posición social que no se condice con todo ese discurso todo ese discurso emprendedor de la superación y de la escalera social. Claro, pero en la lógica interna de ese discurso no tiene por qué condecirse. No, claro, claro. Porque además, el emprendedor, y esto vamos a hablarlo un poco en el próximo bloque, no tiene por qué tener capital. Porque justamente hay un mercado de capitales. Entonces el emprendedor lo que tiene que tener es una buena idea y una buena actitud que hagan que aquellos que tienen capitales quieran invertir en él. Claro. Entonces, en realidad, uno puede ser un emprendedor y puede ser pobre perfectamente. Sí, sí. Y, de hecho, hay toda una industria de préstamos a los pobres, de intentos de que los pobres se transformen en emprendedores. Sí, claro. Y toda una teoría para eso. Totalmente, totalmente. Entonces, vamos a seguir en el próximo bloque conversando sobre esto. Como la audiencia puede ver, con Nacho nos encanta colgarnos a conversar. No va a ser la última vez que lo hagamos. Y pueden comunicarse al programa a varios medios de comunicación. Pueden ir a @paciencia_radio en Twitter o escribir a paciencia_radio@gmail.com o buscar en Facebook a Paciencia. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando de esto, quizás intentando profundizar un poco en la cuestión del emprendedor. To drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. He went na na na na na na na. Suena Blur con Charles Mann, que podría haber sido una canción escrita sobre el emprendedurismo. Y bueno, seguimos conversando sobre estas cuestiones. Si algo tiene esta canción es sex appeal, y ahora en el corto hablábamos un poco sobre esta relación entre el emprendedor y el sex appeal. Me acuerdo de una propaganda hace unos años de Johnny Walker, que si hay una marca que busca al emprendedor es Johnny Walker. Es verdad. Estaba ahí, había dos Johnnys, uno más atrás y uno adelante, caminando en una dirección, porque siempre el tema de las propagandas de Johnny Walker es eso, y digo propaganda, no publicidad. Sí, y claro. El primero dice soñador y el segundo dice emprendedor, y hay una flecha que va de uno al otro. Ah, ok. ¿No? Entonces, ¿qué es un buen consumidor de Johnny Walker? ¿O qué es lo que uno logra consumiendo Johnny Walker? Uno pasa, no logra empedarse, sino que logra pasar de ser un soñador a ser un emprendedor. O sea, pasar del sueño a la realización del sueño o del emprendimiento. Pero bajo condición de que el sueño sea un emprendimiento, porque uno perfectamente podría soñar algo que no fuese una empresa. Claro, claro. Y bajo condición de acompañarlo tomando Johnny Walker, supongo. Exactamente. Bien. Sí, ahora veía, no tiene estrictamente que ver, pero pensando en la canción y en algún producto cultural, así que ya que hablábamos hoy de las charlas TED, hace poco veía una película, no me acuerdo el nombre, pero era muy gracioso porque había un emprendedor en la película. Era claramente un emprendedor, pero por lo que hablábamos hoy, no era un empresario, ni era un tipo que tenía ninguna, digamos, no tenía demasiada, una posición objetiva de emprendedor en la sociedad, sino que tenía totalmente incorporado el discurso de la autoayuda, ¿no? Por lo tanto, esa virtud de emprendedor de sí mismo. Y lo que él repetía todo el tiempo como un mantra, y me parecía genial, porque tiene mucho que ver con algo que quizá vos leas después, que es, bueno, en la vida hay ganadores y hay perdedores. Entonces él decía, y yo quiero estar del lado de los ganadores, y por lo tanto, todo lo que vaya a hacer en mi vida tiene que ser, o sea, el tipo ante cada decisión decía, ok, ¿qué haría un ganador frente a esto y qué haría un perdedor frente a esto? Entonces, a partir de ahí decía, bueno, voy a hacer lo que hace un ganador. Que en general era enfrentar el problema, hacerlo, llevarlo adelante, etc. Y un perdedor era rendirse, etcétera, etcétera. Pero sobre lo del sex appeal, la verdad es que es algo que yo lo planteo más como para jugar, porque no lo tengo muy claro, pero me huele que hay una relación, así como, digamos, como toda ideología dominante o sistema de pensamiento dominante, en este caso, si tomamos el emprendedurismo como parte de la ideología neoliberal, tiene una relación directa con una especie de construcción estética de algo que sea lindo, que sea erótico. Y ahí no sé, yo siempre pienso, y esto es ahí desde un punto de vista de lo más banal, vas al Montevideo Shopping y ves en Starbucks, coffee, tipos que son, ejecutivos, seguramente vienen del World Trade Center, de saco y corbata, en un saco entallado, y están con su notebook, y están tomando un café. Y es realmente, o sea, vos ahí te das cuenta que ese tipo es perfectamente un ejemplar de un sex symbol publicitario. Y automáticamente lo asocias con un emprendedor. Sí, y que es una estética, pero es también una ética. Sí. Y ahora quiero, no hay que juzgar un libro por su contratapa, pero quiero leer las citas que están en la contratapa de este libro que mencioné hoy, que son los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que es como la Biblia de la autoayuda. Quedó un poco viejo, hay más nuevos, pero este es como un clásico. Es el Antiguo Testamento. Digamos, es el Antiguo Testamento del emprendedurismo. Bien. Y para ilustrar un poco lo que decías, voy a leer las citas de quienes recomiendan. Dale. La primera es una cita de Tom Peters, que es el autor de En busca de la excelencia. Ya no sé qué será ese libro, pero ya el título te dice todo. Claro. Y lo que dice sobre este libro que tengo en la mano es: he aquí un libro que puede cambiar su vida. Ahora voy a leer otra cita de Charles Givens, que es el presidente de la Charles J. Givens Organization. Esto no es joda, pero debe ser algo muy importante la Charles. Totalmente. J. Givens. O sea, él es presidente de la organización que lleva su que nombre. Que lleva su nombre, o quizás de su padre, quién sabe. Ah, claro. Porque viste que los aristócratas hacen eso. Sí, sí. Y dice, si el éxito puede aprenderse, este libro es la mejor manera de hacerlo. Ah, claro. Es bueno, uno habla mucho del emprendedurismo como la receta para el éxito. Uh-huh. Así que, mira, ahí está explícito. Ahora voy a leer otra del Dance Business Month. Cuando Stephen Covey habla, los ejecutivos escuchan. ¿Qué mérito ese? Los ejecutivos. Ya me gustaría a mí hablar en alguna reunión de ejecutivos y que todo el mundo haga silencio para escuchar. Claro. Y ahora voy a leer la cita de Stephen Covey sobre su propio libro. Covey, que dice... Los siete hábitos de las personas altamente eficaces materializan muchos de los principios fundamentales de la eficacia humana. De la eficacia humana. Hablando de la naturaleza humana. Estos hábitos son básicos y primarios. Representan la internalización de principios correctos que cimientan la felicidad y el éxito duradero. Claro. Entonces el oyente se preguntará, ¿cuáles son estos, claro, hábitos básicos? Y yo les puedo decir porque leí el libro. Bien, es lo que hablábamos hoy de una, bueno, no sé si lo dijimos al aire, pero una deontología, ¿no? Un deber ser. Sí, entonces, si ustedes quieren ser felices, escuchen con atención, porque pocos programas de radio le dicen a la gente cómo ser felices, este es uno. Sí, salado, yo estoy entonces, medio mal estos días. Son siete. El libro se llama Siete hábitos de la gente altamente eficiente. El primero es, sea proactivo. Sea proactivo quiere decir, es lo contrario de ser reactivo. Es claro. Decir, ir hacia adelante, atacar la vida, no dejar... que uno reaccione solamente a las cosas que pasan afuera. Perseguir tu propio deseo, si estamos en... Sí, de alguna manera, y esto es interesante desde un punto de vista del deseo, porque tiene que ver con encontrar adentro de uno una fuerza que lo mueva, que no tiene que ver simplemente con algo que lo estimule. Claro. Esta es la base de toda la cuestión. Si uno no tiene eso, difícilmente puede ser un emprendedor. Claro. Entonces, el segundo, nuevamente, acá estamos hablando de una técnica para construir en empresa... Sí. Algo que quizás es humano, porque quizás cualquiera de nosotros tiene una capacidad de autoactivarse, pero acá justamente lo que está diciendo es que hay una serie de normas universales para cómo transformar eso en éxito empresarial. Y acá dice no solo empresarial, porque después el libro, por ejemplo, dice mucho que hay que cuidar a la familia, que hay que tener un balance, porque son teorías totales de la felicidad. Bueno, es que de hecho el título del libro no habla nada de empresas, ¿no? No, habla mucho de empresas el propio libro, claro. Pero en realidad el título es general, y de hecho uno y el autor lo dice varias veces, uno perfectamente podría usar estas reglas para tener éxito en la familia. Bueno, claro. Y es escalofriante, pero claro. Pero sí, ciertamente. Es que ahí está la asociación empresa-vida, ¿no? O empresa-familia o empresa-vida personal. Lo que pasa es que esta gente lo que dice es haber encontrado las normas universales de la acción humana. Claro. ¿No? Y esto no es menor, no, claro, porque cualquiera de este paradigma... Está absolutamente convencido de que esto es universal. Entonces, el primero es sea proactivo. El segundo es, empiece con un fin en mente. Es decir, porque simplemente estar activado no te lleva a algún lado. Hay que estar activado en alguna dirección. Pero desde el principio tenés que saberla, porque si no es un derroche de energía. Y lo que uno no puede hacer nunca es derrochar, como decías vos recién. Claro. ¿Y cuál es el tercero? Se llama primero lo primero. ¿Y qué quiere decir esto de primero lo primero? Quiere decir, está todo bien con tener un objetivo ambicioso, pero tenés que primero plantearte alguna meta plausible que pueda transformar en algo práctico esto que haces. Claro. Entonces, una vez que sos proactivo, empezás con un fin en mente y haces primero lo primero, tenés las condiciones para lo que Covey llama la victoria privada. Es decir, en tu mundo inmediato podés empezar a actuar. Pero vos lo que querés es la victoria pública. Es decir, querés... Por ejemplo, tener éxito en la empresa, en tu trabajo, crear algo. ¿Cómo lo haces eso? Ahí es donde vienen las otras cuatro. Pero en realidad primero tres. Que son, la cuarta, piensa en ganar-ganar. Y eso tiene que ver mucho con el cliente. Es decir, yo no te estoy sacando a vos. Yo te estoy dando algo que capaz claro. Que termina dándome más a mí de lo que te doy yo a vos. Pero claro. Seguro te da algo a vos. Claro. ¿No? Porque claro. Si yo no pienso en ganar-ganar, no soy un empresario, soy un sátrapa. Claro, y tiene que ver no solo ganar-ganar con el cliente, sino con otro trabajador, es decir, con un tipo al que vos contratás. Por o ejemplo, con tu pareja. O con tu pareja, claro. Hoy que hablábamos con lo de los Rappi, que vos decías, los proveedores, ¿no? Él provee algo, digamos, en este caso el bicicletero, y yo proveo el capital o la logística claro, o la empresa. Claro, acá ganamos todos. Exactamente. Exactamente. Y gana el cliente, porque obviamente en el caso de Rappi es el que pidió una hamburguesa y le llegó. El quinto es, procure primero comprender y después ser comprendido. Es decir, si yo quiero... por ejemplo, que alguien haga algo que yo quiero que haga, tengo que entender sus motivaciones y no las mías. Si yo me quedo en el lugar de ellos, soy un genio incomprendido, que nadie no sé qué, nunca voy a ser efectivo. Claro. Hay un grado, sí. de, hay un grado de, de descentramiento. Es lo que a mí es voy a quedar mal con esto porque sé que es una palabra que nos gusta, pero a mí que a veces me da un poquito de cosa la palabra empatía. Uh-huh. Esto no es algo así como la empatía, claro, empresarial. Claro, es el uso de la empatía en favor de este tipo de ética. Y repito, ética. Porque acá justamente hay todo un pensamiento sobre cómo actuar en la vida. La cantidad de veces que aparece la palabra ética en la literatura empresarial es impresionante. Claro. Y por último está la sexta. Perdón, por último, no, la penúltima es la sexta porque son siete, que es sinergice. ¿Qué se usa como verbo? Un energizante me suena. No, pero es simplemente esta cosa de uno tiene que con el otro buscar el interés común y buscar dónde la habilidad del otro compensa la inhabilidad de uno y etcétera. Claro. Entonces, cuando uno tiene estos tres, pensar en ganar-ganar, entender al otro y sinergiza, tiene las condiciones para la victoria pública. Claro, que está bueno lo del final, porque lo que intenta decir ahí también me da la sensación es que eso es muy porosa esa definición del emprendedurismo como... Porque cuando nosotros hablamos del emprendedurismo en general aparece el agente individual, el empresario que va, digamos, por sus propios méritos, en un sistema meritocrático a superarse, etcétera, etcétera. Y en realidad hay una fuerte carga de trabajo colectivo. Claro. O de trabajo... Es que una empresa es un colectivo. Exactamente. Colectivo jerárquico, pero colectivo al fin. Totalmente, totalmente. Y la séptima, que es enigmática, se llama afile la sierra. Ah, y es... Afile la sierra. Que hay que cortar. No, es bien interesante porque la idea es. Hay un desgaste en la acción. Entonces, vos la séptima cosa que tenés que hacer, una vez que tenés maestría sobre todas las demás cuestiones, es mantener todo suave. Ok. Que las herramientas corten, que esto se pueda perpetuar. Es una forma sobre la es una reflexión sobre la continuidad. O sea, lo que está queriendo decir eso es que este movimiento, aunque pueda estar más o menos alineado con la naturaleza humana, no es tan inercial como parecería. Es decir, que uno tiene que trabajar para que esto fluya cada vez más. Ahí, mientras vos hablabas, pensaba en las... Nunca estuve en uno, cosa que como investigador aficionado del emprendedurismo habla muy mal de mí, pero no sé si alguien estuvo alguna vez en un curso de coaching o algo así, pero sé que, digamos, me parece que he visto en YouTube, pero nunca estuve físicamente. Bueno, alguna vez hay que estar, porque me parece que, un curso de coaching básicamente, si bien este es un esquema muy particular, yo nunca lo había visto así formulado, pero muchas de estas tácticas de la sinergia, la proactividad, la persecución, digamos, el encontrar el deseo en uno mismo y actuar en consecuencia, etcétera, son, digamos, son los contenidos básicos de un curso de coaching. Y una cosa que decías, que hablabas sobre el trabajo, hablábamos sobre el trabajo colectivo y el colectivo jerárquico que es una empresa, en un artículo que está muy bueno, que es de los pocos investigadores en Uruguay que se han metido con el emprendedurismo, en este caso como retórica, que es Alfredo Falero, otro sociólogo, escribe un trabajo que creo que se llama El Nuevo Sentido Común Emprendedor, que va mucho de la mano con lo que hablábamos en el primer bloque, y él decía que le sorprendía cuando estudiaba o analizaba en varias entrevistas con CEOs de empresas de Sudamérica y también que había accedido como, no sé si a sus currículums o a alguna parte de su formación, que estaba sorprendido, ya que hablábamos del trabajo colectivo, de la cantidad de contenidos de su formación que tenían que ver con la administración del personal y con el conocimiento de las relaciones humanas. Es decir, un tipo que era un emprendedor muy exitoso, pero que en realidad tenía que ser un líder de un equipo con un grado de sofisticación de sus conocimientos enorme. Claro, y esto no es nada menor, porque que alguien esté capacitado para relacionarse con gente y para entender el medio en el que está y para entender los deseos de los demás y qué es lo que cada uno quiere para que todo el mundo vaya en una dirección, es una habilidad valiosísima. Sí. Que no solamente se trata de la empresa, claro, se trata de la vida. Claro. ¿No? Y acá justamente tenemos que entender que los dueños del mundo han formado a un montón de gente con unas habilidades extraordinarias de organización social. Totalmente. Y tiene acá en esto que vos leías una cosa que para mí diría que lo central del emprendedor. Cuando uno despeja la mata ideológica, ya que hablábamos de eso de todo esto de no mastiquemos vidrio, en realidad el emprendedurismo no es lo que dice que es. Lo que hay es la construcción de un sujeto. Eso para mí es lo más importante. O sea, En eso la ideología neoliberal, en este caso a través del discurso o la retórica del emprendedurismo, en lo que ha superado para mí o en lo que está mucho más adelantada que la izquierda o que otro tipo de pensamiento y acción disidente, es en que construyen el sujeto que necesitan. Y el emprendedurismo es quizá la técnica más importante o más popular en este momento para esa construcción del sujeto que quieren. Entonces eso, a mí al menos me después de pensar sobre el emprendedurismo como ideología capitalista de derecha, bla, bla, bla, y todas las cosas que más o menos sabemos, es interesante valorar, es una fea palabra para esto, pero aprender de cómo estos tipos se dieron cuenta que en realidad construir un sujeto funcional al sistema que en este caso encabezan o que cuyo funcionamiento necesitan, es importantísimo. No, y también es bastante compleja esta cuestión del sujeto en el emprendedurismo, porque uno puede decir, bueno, el sujeto es el emprendedor. Bueno, pero por más que todos podríamos ser emprendedores, por ejemplo, si seguimos estas reglas, el emprendedor es de por sí una figura jerárquica. Claro. Porque es bien este tipo de personajes, y ahora quería hablar un poco de Schumpeter, pero hay un tipo de personaje en todo pensamiento jerárquico o reaccionario que es aquel a quien no aplican las reglas. Digamos, como el noble medieval, que está por encima de la ley, pero de una manera moderna, porque es su propio dinamismo y su propia creatividad lo que hace estar por arriba de los demás. Entonces, claro, está la masa y está este otro personaje, ¿no? Claro. Y el emprendedor justamente es alguien a quien no aplican los equilibrios normales de mercado porque logra crear una combinación que es diferente de lo que venía dado. Entonces, si había un equilibrio y vos, el emprendedor lo que hace no es vende la misma cosa pero un poquito más barata y un poquito mejor. Es crear una combinación completamente diferente que reorganiza el mercado entero. Claro, las aplicaciones es un buen ejemplo para entender eso. Pedido ya. Pedido ya, y de hecho, no solamente reorganizó el mercado entero, sino que fue replicada en muchos otros lugares. Claro, no puso un bar mejor con deliveries más rápidos, reorganizó el campo entero. El sistema de distribución de la comida. Y es un personaje muy parecido, por ejemplo, al genio en el romanticismo. Claro. Es decir, alguien que por su propia genialidad crea algo y se separa de la masa. El soberano en Schmitt. Alguien que crea derecho porque está por encima de la ley, por encima del propio derecho. Pero según lo que vos decías, es interesante porque si bien tiene que ser un genio para despegarse de la masa, no, según el, ¿cómo es el autor que decías? Stephen Covey. Según Covey, no tiene que ser un incomprendido, como en general son los genios en respecto a la masa. No, porque son bastante diferentes estos personajes. Lo único que tienen en común justamente es este despegue con respecto a la masa, pero las formas como lo hacen son súper distintas. Pero entonces, bueno, o el superhombre nietzscheano que crea valores, claro, y está por encima de los valores establecidos en cada momento. Pero entonces, este es el emprendedor de Schumpeter, que justamente es alguien que aporta dinamismo al capitalismo. Porque Schumpeter era un tipo que estaba muy preocupado por la posibilidad de que el capitalismo se estancara. Claro. Por sus propias tendencias al equilibrio o al monopolio. Entonces, ¿cuál va a ser el factor que haga que el capitalismo tenga el tipo de dinamismo económico que lo haga más potente que el socialismo? Porque en la época que Schumpeter escribía, claro, no era evidente cuál de los dos era más eficaz. Entonces él decía, es el emprendedor. El emprendedor es el factor dinámico. Porque el emprendedor es alguien que puede desequilibrar la situación, quizás lograr un monopolio temporario, pero justamente lo que permite es introducir lo imprevisto en la economía. Claro. Y que en realidad el desarrollo capitalista no se da por equilibrios de mercado, sino justamente por desequilibrios de innovación. Claro. Y todo un campo de economía de ciencia económica heterodoxa se crea a partir de Schumpeter. Y esto es interesante porque no es un neoliberal. No es exactamente la misma teoría, pero que termina creando el personaje central que después va a protagonizar la saga neoliberal. Porque el emprendedor, y esto Schumpeter en su libro, que es La teoría del desarrollo económico, lo dice con toda claridad, no es lo mismo que un capitalista. Que un poco lo decíamos, ¿no? Sí. Porque el emprendedor no tiene que tener capital. El emprendedor lo que tiene que hacer es inventar una nueva combinación. Tiene que tener una idea. Claro. Y después habrá un mercado de capitales, que si la idea es buena, la financiará. Y después hay otro, que es Drucker, del que hablaba recién, que es uno de los autores más publicados en la Harvard Business Review, que la pregunta que se hace es, ¿qué crea el emprendedor? Porque Schumpeter dice, el emprendedor crea una nueva combinación, una combinación de elementos, una nueva forma de gestión, un nuevo producto. Lo que dice Drucker es algo muy interesante y tiene que ver con lo que decías del sujeto, que es, el emprendedor lo que crea es un cliente. Claro. O sea, crea un mercado. Un nicho de mercado nuevo. Claro. Y hay, hay un factor dinámico ahí. Es decir, ¿qué es lo nuevo que aparece? Lo que aparece es que el emprendedor, a través de crear algo, aparece alguien que lo necesite. Sí. ¿No? Entonces, cuando vos lográs que un mercado que no es, que no estaba... y vas a crear un cliente, puede ser crear una necesidad nueva, pero también puede ser transformar en cliente sí. alguien que simplemente hacía algo. Claro. Entonces, digamos que la gente levantó toda la vida, pero ahora la gente levanta a través de Tinder. Claro. ¿No? Entonces vos creaste un cliente en un lugar donde había algo que no era un cliente, que no tenía nada que ver con ser un cliente. El otro día, dando clases de sociología en ISEF, una gurisa, una estudiante, me ponía un ejemplo del el factor de... el oficio del wedding planner, ¿puede ser? Sí. ¿O festing planner? No sé. Sí, sí, sí. Entonces me hacía acordar a eso. Digamos, alguien, antes la gente simplemente organizaba sus fiestas o lo que sea. Y ahora había todo un sistema que era, aparte era mediante una aplicación y un servicio de una empresa que te daba su personal para que, y con el conocimiento, el know-how, etcétera, etcétera, para contratarla y ahí va. Como mercantilizando una zona que antes no estaba mercantilizada. Y aparte me hacía acordar algo que decías, de cómo también no solamente porque tiene algo de esto que vos hablabas del emprendedor que como un transgresor que digamos crea un nuevo nicho de mercado, no solamente transforma en cliente a gente que antes tenía cierta necesidad y la ejecutaba de forma no mercantilizada o la resolvía de forma no mercantilizada, sino que muchas veces el establecimiento de una nueva idea que se transforma en un negocio, o sea, en un emprendimiento, hace que muchos trabajadores aledaños se vuelvan emprendedores también. Es decir, los proveedores... tiene una especie de mecanismo contagio en el... Bueno, hoy con Rappi hablamos eso, ¿no? Digamos, un emprendimiento que vuelve emprendedores a sus propios trabajadores. Entonces, no solamente al cliente, sino a otros trabajadores, en este caso, secundarios o subalternos, y también los vuelve emprendedores. Y que esto es importante, porque también hubo una transformación ideológica en el propio pensamiento de las empresas. Porque... las grandes empresas a mediados del siglo XX ciertamente no estaban tratando de transformar a sus trabajadores en emprendedores. Claro. Y hubo una transformación ideológica gradual que tiene que ver con la producción de esta misma ideología. Y que, y que también ha cambiado mucho la idea de qué es una empresa. Claro. Y que tiene mucho que ver con esta cuestión de los inversores. Cuando el mercado de capitales crece, se separa la administración de la empresa de la ganancia del inversor. Sí. ¿No? El CEO, por ejemplo, este empleado hiperremunerado, pero no deja de ser un empleado de los accionistas. A veces el CEO tiene acciones, pero no necesariamente. Entonces, ¿quién es el empresario en todo esto? Claro. Y también los propios clientes, ¿no? Perdón, los propios proveedores y también los clientes, ¿no? Empieza a cambiar todas esas relaciones. Eso tiene mucho que ver con este otro personaje, que no es el emprendedor, sino el manager. Sí. Que es el cliente, el director, los mandos medios de las empresas, que también tienen su propia ciencia, ¿no? Que es el management. Y que justamente... a veces se traduce como administración, que no es exactamente, pero es algo así. Que es cómo hacer, que tiene todo que ver con Lordón, como mencionó, cómo hacer que los otros hagan algo. Claro. Cómo hacer que los recursos den, cómo hacer que los objetivos que se ponen los jefes se cumplan, ¿no? Sí. Entonces, acá es bien este personaje del mando medio, ¿no? Sí. Y a veces uno piensa que la empresa... es una caja negra donde todo es igual, pero no piensa exactamente un inversor que un emprendedor que un manager. Claro. ¿No? Entonces, también hay que profundizar un poco en cuál es la teoría y la práctica de la empresa para también entender cómo hay como sutilezas ideológicas en todas estas cosas. Tal cual. Hay una... Me hacías acordar a una cosa que quería leer de Lordón, ya que estamos, que lo tengo a mano. ¿Cómo que... estamos con la tos hoy? Te pido disculpas a la audiencia, que será muy difícil de escuchar. Lordón lo que dice acá con esto de la... bueno, cómo hacer que la gente haga cosas, ¿no? En este caso, cómo hacer que los asalariados, llámese emprendedores bajo el esquema que estamos manejando ahora, pero en definitiva gente que trabaja en una empresa con una relación de subalternidad, aunque dijimos que invisible, maquillada, con cierto discurso y cierta retórica, etcétera, pero cómo hacer para que esa gente, el deseo de esa gente y el trabajo de esa gente esté orientada hacia lo que Lordón llama el deseo amo, que es en definitiva el deseo del empresario, del inversor, bueno, digamos del inversor o de quienes están arriba en la jerarquía de la empresa, que eso es otra cosa interesante que sobre esta especie de difuminación de las relaciones de producción o de las relaciones jerárquicas, que es algo también ya muy comentado. Bueno, yo trabajador, ¿contra quién me rebelo si no sé quién está ahí arriba? No sé quiénes son, son círculos concéntricos, pero que al mismo tiempo se superponen, etc. Bueno, pero lo que dice Lordón es que para que un trabajador, en este caso un emprendedor, pueda o haga lo que tiene que hacer para beneficio de la empresa, Y se sienta bien al hacerlo, porque que se sienta bien va a ser, por lo tanto, que se revele menos o que lo vea con menor descontento. Dice, el aguijón del hambre era un afecto salarial intrínseco, pero era un afecto triste. ¿Qué es el aguijón del hambre? La necesidad de tener un salario para poder comer. Entonces, aguijón del hambre, yo creo que es una expresión de Marx, pero que es, digamos, ahí va, te están pinchando y vos necesitas comer, y por lo tanto, ese, dice Lordón, es un afecto salarial intrínseco, pero es triste, porque es una necesidad que sí o sí tenés que hacer para trabajar, para vivir. La alegría consumista es la segunda, o sea, el primero es el aguijón del hambre, el segundo es la alegría consumista en el fordismo, que es claramente un afecto alegre, ya no es más triste, en el sentido que el trabajador va a trabajar para que le den un salario y con eso poder acceder a ciertos bienes de consumo que dan prestigio, estatus, confort, lo que sea. Dice Lordón, es un afecto alegre, la alegría consumista, pero es extrínseco, es decir, está por fuera de la lógica laboral. Vos sabés que el trabajo en realidad es un sacrificio que vas a hacer ahí, ya no solo para comer, sino también para tener acceso a bienes de consumo, pero que eso va a ser, que digamos, la vida va a pasar por otro lado. Es decir, no estás alegre en el trabajo, estás trabajando, sacrificándote por la alegría que vas a tener después. Es decir, intransitivos y ya no dirigidos a objetos exteriores. Es entonces la actividad misma lo que hace falta reconstruir objetivamente e imaginariamente como fuente de alegría inmediata. Es decir, el tercer paso ya no son más el afecto triste del aguijón del hambre ni el afecto alegre extrínseco de la alegría consumista, sino que es, tenés que ser feliz en tu propio trabajo y tenés que disfrutar, el camino es la recompensa, y al maestro Tavares, que no le vamos a acusar de emprendedor pobre, pero lo que es interesante ahí es que lo que está ahí, tiene mucho que ver con todo este, con este management, con estas teorías del management, no, cómo es lo del coaching, sí, o de coaching, de cómo ser una buena persona, qué actitud, la autoayuda, qué actitud tomar en la vida, etcétera, pero es disfrutando el propio proceso, en este caso Lordón, no, disfrutando el proceso de trabajo. Y por eso es tan absolutamente central la cuestión de la ética, porque en la medida que a vos se te enseñe que vos tenés que introyectar y que vos tenés que tomarte como algo bueno en sí mismo por tus propios objetivos, lo que estás haciendo en el trabajo, más efectivo vas a ser para el deseo de tu jefe. Por supuesto, por supuesto. Y menos razones vas a tener vos para ver eso como una situación negativa. Sí, y que además la forma como se crean estas introyecciones no son solamente propagandísticas. Para mí un ejemplo muy claro de esto es la universidad, donde todo el mundo es de izquierda y sin embargo estamos todos comportándonos cada vez como emprendedores, compitiendo entre nosotros, corriendo atrás de proyectos, armando currículums en los cuales armamos un personaje para un eventual cliente. Empezamos a pensar como clientes a posibles universidades que puedan tomarnos o posibles financiadores de proyectos. Y como la universidad es un caso interesante donde no es exactamente la ideología lo que crea el sujeto emprendedor, sino el diseño institucional. Sí, vos eso lo manejás seguido. Yo no lo tengo tan claro, pero es interesante. No lo tengo tan claro de que no lo conozco exactamente cómo funciona. No, son este tipo de, por ejemplo, como los tiempos de los investigadores, y esto no vale solo en la universidad, vale en un montón de ámbitos intelectuales, están pautados por los financiamientos que van saliendo. Claro. Mirá que en agosto sale el I+D, ¿qué vamos a presentar? ¿No? Y, claro, y así. Claro. Pero digo, simplemente porque no necesariamente uno tiene que ser un neoliberal ideologizado para caer en este tipo de lógicas. Totalmente. Ahora te comentaba que pensé en esto mismo ayer porque veía que uno de los asesores de un candidato del Partido Nacional se presentaba como un emprendedor social, ¿no? Que era, digamos, el asesor vinculado a la cuestión social a la pobreza, los problemas sociales, etcétera, que se presentaba el mismo como un emprendedor social. Y bueno, me escandalicé profundamente por un tipo de derecha que se presentaba así, pero en realidad después automáticamente pensé en la universidad, entonces dije, en realidad nos tenemos que escandalizar con algo que está mucho más cerca nuestro. Digo, nuestro, no sí, de nosotros. Hay un libro de un premio Nobel de la Paz que es un economista de Bangladesh, que su gran idea era, se llama Muhammad Yunus, su gran idea era dar préstamos de bajísimo interés a los pobres, claro, de manera de hacerlos emprendedores. Ah, no sabía. Y uno de sus libros se llama Empresas para Todos. Claro. ¿No? Es un muy buen... Una empresa democrática. Mm. Y bueno, y con esa reflexión nos vamos a la pausa. Recuerden que pueden comunicarse a pacienciaradio@gmail.com, a Paciencia Radio en Twitter, o pueden buscar Paciencia en Facebook. Estamos con Nacho De Boni y con Álvaro en las perillas. Ya venimos. Suena Karina Burr, Cirando de Incentivo, que justamente es una canción de un emprendedor cultural buscando hacer uso de los incentivos disponibles para la creación. Entonces ahora estábamos hablando que quizás una linda forma de terminar el programa. ¿Cómo, ya? Bueno, es el último bloque. Programa suele tener tres bloques. Está muy bien. ¿Te querés quedar más? ¿Te quedás más? Yo me voy y vos te quedás hablando. Yo digo que si no me apagan el micrófono me puedo quedar un poco. Ah, ok, se tiene que ir Álvaro. Se va Álvaro, dejamos sin operador. ¿Podés hablar solo en la cabina? No, ya lo he hecho demasiado, me parece que... Como la vez que dejamos encerrado el gato toda la noche, se salió corriendo. No, pensamos terminar a hablar con... Bueno, y todo esto. Digamos que uno puede hacerse el inteligente criticándolo. ¿Pero sirve para algo? Claro. Es decir, ¿es algo más que ideología y un conocimiento acá que pueda llegar a serle útil a la izquierda? ¿Hay algo que aprender? ¿O simplemente esto es el enemigo que hay que atacar sin miramientos en todas las veces que uno se lo encuentre? Qué pregunta. Sí, para mí esta es la pregunta, porque sí, uno cuando habla de todo esto dice, bueno, acá está el mal presentado dentro de nuestra capacidad, en su máximo nivel de sofisticación, para un programa de un rato. Y bueno, estas son distintas técnicas, distintas sombras, distintas capas, lo que sea. Para mí sí, esa es la pregunta, porque en realidad yo en eso, no sé, hemos hablado alguna vez de eso y no sé en qué medida estamos de acuerdo. Yo creo que obviamente que cada vez que pasa esto y uno se obsesiona a criticar estas formas de la derecha o de la ideología neoliberal, en este caso de colonializar el deseo, alinearlo a sus intereses, hacer que la gente actúe según como necesita que actúe para sus propios intereses, la construcción del sujeto, etcétera. Ahora, ¿en qué medida podemos usar ciertas de estas técnicas? Aparente no, pero ¿en qué medida podemos... tomar como neutras algunas de estas técnicas, despojadas de esta ideología o de estos intereses capitalistas para lo cual son usadas? Y en qué medida, bueno, uno cuando mira demasiado sobre el abismo, hacia el abismo mira hacia uno y la cosa se complica un poco más. Entonces, yo creo que... digo esta frase a ver qué te parece. Yo me niego a renunciar a lo que el espíritu emprendedor reivindica. O sea... Si el espíritu emprendedor es lo que vos decías, encontrar dentro de uno o en colectivo, sé que el espíritu emprendedor decía dentro de uno, lo cual ya da una primera pista, pero encontrar dentro de uno o en colectivo una idea, un deseo, unas ganas de hacer algo y trabajar en consecuencia para lograrlo, ¿se entiende? Si uno toma esa parte del espíritu emprendedor, y bueno, no sé, como izquierda o como cualquier grupo que quiera hacer algo, parecería algo reivindicable. Un pensamiento desde el deseo, digamos. Exacto, exacto. Bueno, porque uno también podría no pensar desde ahí. Es verdad. Por ejemplo, la crítica como negatividad pura no necesita ese tipo de pensamiento. Bueno, ahí va. O un pensamiento radicalmente antiutilitario no tiene por qué querer nada. Y hay una discusión para dar. Sí. Que no es evidente. Yo como mínimo, lo que sí podría decir es que no necesariamente es mi enemigo. O sea, si bien pueden ser mi enemigo, las altas esferas ideológicas que irradian ideología emprendedora con el tipo de objetivo del que hemos hablado hasta acá, ciertamente no es enemigo de la izquierda cualquiera que se concibe a sí mismo como emprendedor en la medida que participa de este tipo de dinámicas sociales. Porque claro, perfectamente puede ser muy subalterno en su vida real. Claro. Entonces, para mí una pregunta interesante es, a la hora de organizar a la gente, ¿insistimos como categoría en la clase trabajadora o buscamos al interior de la ideología algún sujeto subalterno que pueda tener su propia densidad social? Pero bajo el supuesto de que la clase trabajadora es cada vez más difícil de identificar. No, a ver, la clase trabajadora está ahí. De hecho, la mayoría de la población de Uruguay sigue siendo empleada directamente, sí, sin ninguna de estas boludeces posmodernas. pero ciertamente empieza a haber una cobertura ideológica en la cual el neoliberalismo ha logrado que sea más difícil hablar de clase trabajadora. Sí. Entonces, para mí una pregunta interesante que uno puede hacerse y que la respuesta para, a la que yo llego bastante polémica y desalentadora, pero interesante, es ¿cuál es el sujeto subalterno del neoliberalismo? Es decir, si el emprendedor es aquel que logra activarse a sí mismo y salir por arriba de la masa, pero cualquiera podría ser emprendedor y que es lo que acá que tiene que ver con el éxito. Y bueno, entonces el subalterno acá es el fracasado. Claro. O el mediocre. El resentido. Bueno, entonces para mí habría que ver si no hay que hacer algún tipo de laburo ideológico con estas categorías. El fracasado, el mediocre, el resentido. Es interesante. Porque también es el primer insulto que se le ocurre al neoliberal para hablar de alguien a quien se le opone. Nosotros simplemente los negamos, cuando en realidad también hay un poco de sano resentimiento ante alguien que es el dueño del mundo. Bueno, y también algo de sana mediocridad cuando no queremos que alguien se destaque demasiado con una intención democrática en cualquier colectivo. Totalmente. Un autor que está bastante de moda, yo lo estoy leyendo bastante últimamente, que es Mark Fisher, tiene un ensayito corto que está, si no me equivoco, en su libro, no me acuerdo si es Realismo Capitalista o el otro, que se llama ensayo sobre la depresión y futuros posibles, algo así, que siempre me llamó mucho la atención el ensayo. Dice algo bastante parecido a lo que vos decías, pero se llama Viva el resentimiento. Entonces lo que dice básicamente es reivindica y defiende la actitud resentida de las clases trabajadoras, o la, digamos, la bronca de las clases, porque ahí está. A mí siempre me gustó mucho más la, ya que estamos en este tema que a mí me encanta, que siempre me gustó más la palabra bronca que resentimiento, pero no por una cuestión neoliberal de que los resentidos son, digamos, tipos que como no pudieron llegar, entonces critican al exitoso porque en realidad lo que tienen es envidia, sino que el resentimiento siempre me sonó a mí a, digamos, una bronca para adentro, ¿no? Es decir, estar enojado, pero por dentro. Es como, estás resentido, es decir, no canalizas. Por eso la palabra bronca o la palabra rabia, que es algo que, por ejemplo, en los feminismos aparece más, como que es la exteriorización del resentimiento. Pero estoy solamente haciendo una teoría artesanal de las emociones que no sirve para mucho. Y bueno, quizás más adelante tenemos que hacer la industrial, y la artesanal. Pero sí, de alguna manera, porque también acá hay una serie de preguntas, ¿no? Porque si el emprendedor es el sujeto adecuado para el sistema neoliberal, la pregunta también es cuál es el sujeto que nosotros tendríamos que producir y en el que nosotros tendríamos que devenir si quisiéramos que emergiera otra cosa. Sí. ¿No? Y esta pregunta los neoliberales y los emprendeduristas se lo han hecho con bastante detenimiento y han producido todos estos textos de los que hemos hablado hoy. Claro. Entonces, también la pregunta es qué tipo de textos éticos y qué tipo de guías para la vida y qué tipo de preguntas prácticas tendríamos que empezar a hacernos para ganar el tipo de densidad en la acción que tienen ellos, donde juegan bastante de taquito sobre qué hacer ante cada situación. ¿Y sería como este personaje que decías vos, que ante cada situación tenía una pregunta que hacerse? Claro, ganadores y perdedores. Pero entonces, quería un perdedor. Claro, exactamente. Él en general llegaba a la conclusión, ¿ves? quizás yo también estoy seguramente influenciado por la ideología neoliberal emprendedora, porque él llegaba a la conclusión de que el perdedor era el resentido, es decir, la persona que se quedaba enojada en su casa y no hacía nada, y que en realidad el ganador era el que salía y luchaba, pero no luchaba por, digamos, por la emancipación colectiva ni por la revolución social, sino por tener éxito en su empresa del momento. Pero me preguntaba sobre lo que decías acerca de, ok, ¿cómo tiene que ser o cómo imaginamos o cuál, qué tipo de sujeto subalterno tendría mayor potencia subversiva, ¿no? Y ahí es donde, sí, es tremenda pregunta. Pienso en si, y ya que estábamos con esto de, bueno, ¿para qué nos puede servir si ese sujeto subversivo debería tomar ciertas, o sea, porque yo creo que la clave de lo que el emprendedurista o lo que el emprendedurismo tiene éxito es que esas pasiones que alimenta son alegres. Entonces, y ahí es donde, y si seguimos a Spinoza y las pasiones alegres generan mayor potencia o mayor fuerza, por decirlo en términos un poco más mundanos o puntuales, entonces, y esto es algo que va contra mi pensamiento de casi toda la vida, pero reconozco que hay ahí un éxito y tiene también que ver con todo lo que hablamos de la cuestión estética y el sex appeal, digamos, de un sujeto en este caso es el sujeto dominante, pero me da la sensación de que en eso les tenemos que copiar un poco más. Es de, que no va con el optimismo, o quizás sí, y tampoco con la alegría, pero por ejemplo, una cosa que hablábamos en alguna vez, entre varios otros amigos y amigas, era esto de las utopías, ¿no? Y cómo a veces la izquierda, en este pensamiento más negativo y más, ahí va, de construcción utópica de algo alejado, etc. No sé, últimamente estoy medio peleado con la palabra utopía, por más que suene mal decirlo así, porque es casi como que tiene incrustada una pasión triste, que es, digamos, un imposible o algo muy difícil de hacer, o la reivindicación de algo que está muy lejos, y que si bien tiene, también uno puede tomarlo como, bueno, una potencia alegre, porque en realidad hay que esforzarse para hacerlo, construir colectivamente, etcétera, tiene algo, hoy hablabas eso de las siete claves de alguien, que era pensarlo, lo primero. Primero lo primero, como es un antipensamiento utópico, es, che, aferrate de algo que puedas hacer al principio y empezá por ahí. Y yo eso le copiaría a este manual. No, y para mí en estos manuales hay algo extraordinario, porque además hay una cosa que le hemos conversado alguna vez y que es que la derecha siempre está criticando a la izquierda porque la izquierda le dice a la gente cómo tiene que pensar y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ah, estos izquierdistas siempre diciendo no consumas, no cojas de tal manera, no digas tal palabra. Al final, ¿dónde está la libertad? ¿Quiénes se creen que son? Pero desde acá hay una industria editorial entera que justamente se basa en decirte qué es lo que tenés que hacer, claro, que viene del núcleo duro de la derecha neoliberal y que nadie le está haciendo esa crítica. Totalmente. Nadie le está diciendo, ah, todo el tiempo los neoliberales y los emprendedores están diciéndonos qué hacer, porque lo que nos dicen qué hacer es seguir nuestros propios sueños y qué sé yo. Claro, ¿no? Claro. Pero habría que hacerse la pregunta sin inocencia, ¿no? De que, bueno, si nosotros tuviéramos que decir o incluso decirnos a nosotros mismos qué hacer, ¿qué diríamos? ¿No? Porque acá realmente hay un laburo bastante profundo sobre cuál es la ética que serviría al tipo de sistema que ellos quieren crear. Y nosotros a veces creo que somos un poco ingenuos o excesivamente optimistas, como siendo de cuenta que no es necesario hacer ese trabajo. No. Y acá hay un trabajo que está hecho y que, yo no digo necesariamente que haya que hacer lo mismo, pero sin duda aprender del tipo de laburo intelectual que ellos han desarrollado a lo largo de los años. Totalmente de acuerdo. Que no es, o sea, es mucho menos intuitivo de lo que parece que existan formas de vivir de izquierda. Quiero decir, existen, pero no están tan al alcance de la mano como para decir, bueno, hay que perseguir nuestras utopías de izquierda de toda la vida y que así vamos a construir un mundo mejor. En realidad, vos ves que estos tipos, es lo que hablabas al principio del programa, o sea, estos tipos se esfuerzan mucho por construir, no solamente construir un sujeto, sino que esa construcción del sujeto se hace de la mano de todo una receta sobre cómo tiene que vivir una persona. Y de hecho, hablabas hoy de que estos tipos todo el tiempo están diciéndonos cómo tenemos que vivir, el género popular de todas estas teorías que vos traías acá, que es la autoayuda, como la popularización máxima de este pensamiento individualista y empresarial, es el género literario más vendido del mundo por lejos. Ciertamente. Entonces me parece que encima da ganancia. Claro, es impresionante. Te cierra todo el círculo. Te das cuenta que hasta nos podemos hacer millonarios. Esto es fantástico. Muy bien. Bueno, entonces creo que esto es todo por hoy. ¿Hay algo más que quieras decir, Nacho? Para nada, que tengo hambre. Estoy para comerme algo después. Muy bien. Capaz comemos algo. Un beso grande a Lucía y a Nadia que están escuchando. También a Agustín que me dijo que está escuchando en cama, así que una pronta mejoría. Pobre Agustín. Y el próximo programa voy a darme un gusto, que es que soy politólogo y voy a hablar de las elecciones. No. Porque en un mes tenemos elecciones internas. No, y esa sería, no me la voy a olvidar. Sería mala praxis que un politólogo tenga un programa de radio y no dedique un par de horas a hablar de las elecciones internas. ¿Qué va a pasar? ¿Y quién es bueno y quién es malo? Está perfecto. Señores, que eso se trata de las elecciones. Lo voy a escuchar. Así que esto fue Paciencia. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches.